In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Vamos, que tampoco se moldea algo más. Puma es súper... ¡Pam! Un metro. Pues pasa, todo el mundo pasa por casa. Paco loco, no tengo para. Tengo la sensación que nadie entiende nunca lo que decimos. Yo de hecho, no te he entendido ahora. No, pero ¿sabes qué hay? ¿Sabes que hay una cosa, una vara que es como el estándar del metro? Porque está hecho de un material que no cambia casi nada. Un metro, la medida de longitud. ¿Sabes? Un metro. Ah, o sea, ¿sabes lo que estamos? Sí, un metro. Un metro, todo lo que sería de aquí hasta aquí. O sea, aquí. De aquí hasta aquí. O sea, el tren que va de la posición A a la B, pues tiene que... Pues eso, un metro. Sí, hombre, sí. Sí. Pues eso. Que la vara está... Además has empezado tú toda esta historia. Claro, si es culpa que... es tuya. Sube, a ver, el beatboxing. Total, que ya, que yo qué sé. Bueno, la cosa está que aquí cada uno de nosotros escogerá 3 álbumes que nos gustaría escuchar en directo. Sí. Básicamente, de artistas que en un momento dado todavía podríamos conseguir que lo hicieran. Exacto, porque no tiene gracia la decir Elvis Presley. A ver, no. Y los Smiths tampoco. Estoy oliendo. Oler un momento todo lo que sería la espuma. La goma espuma. Madre mía, ya. Es que el que había antes se ve que le cantaba todo lo que sería. Le jumelaba la piñata. Esto está pillando ya, sí. Madre mía, o sea... Está subido de retrócanos, el amigo. Voy a hacer el programa con náuseas. Ay, buenas tardes, Pospocotrónicos. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, David. Buenas y nauseabundas tardes. Ahí está. Y muy nauseabundas. Alérgicas. Y alérgicas también. Todas. Madre mía, madre mía. Tengo todo lo que es la carne blanda, todo lo que viene siendo la carne blanda, la tengo al rojo vivo. Irritada. ¡Puah! Por la fricción. ¡Puah! Por Dios. Bueno. Por el amor de Dios. Gran corte, Cristian, Jailairo. Pues la verdad, si te digo la verdad... 10 minutos hablando sin que se entienda nada es una gran definición de lo que es este programa. No hablar de nada durante 10 minutos. Eructos y bipoxis. Y tontadas sobre un metro. Exacto. Goma sí. Puma, a metro lineal. Vendida a metros lineales. Metros lineales en París, una... Sí, metro... Eso. Muy bien. ¿Cuántos días? Os echábamos de menos. Os echábamos de menos. Estamos más morenos, más guapos y más delgados. Estamos. Hicimos un paro Primavera Sound. Claro. No porque fuera nada, sino porque... Porque no podíamos con nuestro cuerpo, con nuestra alma. El cromosoma perjudicado. Muy perjudicado. Teníamos mal. Todo lo que vendría siendo el citoplasma. Estaban, digamos, con una densidad por debajo de lo habitual. ¿Vosotros pensáis que a lo mejor que Scanner FM son 300 personas trabajando? ¿Qué va? Somos nosotros 3, que corremos mucho. Y claro, hacer un forum ahí, Primavera Sound, pues es muy duro. O sea, realmente lo de la retransmisión era todo mentira. Sí. O sea, éramos tocando nosotros. 3 y 2 becarios que pillamos del FP, que están a punto de acabar. Claro. De hecho, de Fall... 2 asignaturas les quedan. Sí, Marky Smith eres tú. Básicamente. Sí. Hay que decir que hiciste ahí un tuiteaste una cosa que me encantó. Ah, no, que lo hizo Antón. Sí, justamente. Te hizo gracia. Sí, me hizo mucha gracia. Sí, a Mark y a mí solo le falta un gorro en forma de cono y un espantasuegras. Y era verdad. Me gustó mucho. Y era verdad. Lo gracioso es que todo el mundo que estuvo en San Miguel podía dar fe de que eso era cierto. Y en el concierto de Doctor Doc también me gustó mucho un tuit que era Doctor Doc, diga 33. Wow. Ese es verdad. Ahí me lucí. Ahí estaba muy gracioso. Sí. Estuviste muy bien. Bueno, fue muy bien la retransmisión de Primavera de Scanner, pero hoy toca Pospocotronic de parecidos razonables. Sí, volvemos a la cruda realidad pospocotroniquera. Correcto, y mira que los hay. Ojo que sí los hay. Muchísimo. ¿Cuánta gente ha bombardeado los temas de otro? ¿Cuánta gente ha copiado directamente? Y yo diría, copias. Sí, control C, control V. Sí, yo diría, sí, directamente. Sí, directamente, directamente. Sí, sí, sí. Copiar, pegar. Lo paso aquí por un efecto. Bueno, el efecto tampoco. Se van al rincón del vago. Bajar canciones para hacer un disco, ¿no? Y ya el propio programa te la versiona. A mí me hace gracia luego cuando después van a las entrevistas así de estas de promoción del disco. No, lo que tú suenas un poco indie rock con toques country. No, yo. A mí no me gustan las etiquetas. Artista con una personalidad propia y no sueno a nada porque estoy siempre creando, no puedo parar de crear. Rasca. Rasca. Es como si le pregunta a la habitación roja por los planetas. Nada que ver. No hablaremos de plagio porque si no se va a poder las GAE. Nada que ver, muy a su pesar. Exacto. Muy a pesar de la habitación. Bueno, no hablemos de plagio. Un saludo aquí a la habitación roja. Un saludo a. Con todo cariño. A uno y al otro. Sí. A todos menos a uno. Un saludo también a nuestro amigo David, que fue uno, bueno, que nos dio la idea para hacer este programa, básicamente. Un saludo. Sí, sí, sí. David Berlín, exacto. Ahí está. Pista cero, para aquellos que no se recuerden de otros tiempos. Bueno. David Pista cero. Venga, empezamos ya, ¿no? Vamos a empezar acá dándole vamos a mostrar a nuestra querida audiencia. ¿De qué estamos hablando? El 4x4 está obsoleto, chavales. Ya se ha hecho todo, ya está. O sea, en ese tempo, 4x4, que es lo que se basa el pop, ya no entra nada más. Nada. Y hoy lo vamos a demostrar. Efectivamente, ¿quién va a empezar? Lo demuestra, yo creo, el David. Empieza demostrándolo el David. Pues vamos a... Voy a guardarme algunas y voy a empezar con una que... A ver, parecidos razonables, sí. Plagios. A veces no, a veces son guiños, a veces son chascarrillos, supongo. Incluso a veces pueden ser que sean confluencias universales. Exacto, porque el 4x4 es que está muy limitado. O sea, puede haber. Sí, puede pasar. Yo creo que en este caso, entre el nombre de la canción, que es Disco 2000, sí, Pulp, ya estamos hablando de Pulp, y el tema que me he traído, que realmente se le parece mucho, creo que es un chascarrillo del amigo Jarvis Cocker. Estamos hablando que se le parece bastante a un tema del 79, 80 o así, de un italiano con voz así carrasposa, de carajillo, Umberto Tozzi, Gloria. Y ahí están, ahí sería tu parejita. Sí, sería mi parejita. Disco 2000 versus Umberto Tozzi y Gloria. Sí, sí, puedes hacer unos cruces. Un poco de cada, ¿no? Sí, sí, has hecho unos cruces. Tú me dices cuando la quito, ¿eh? Bueno, déjalo un poquito y después dejamos la entrada de... Cuando quieras pasamos al italiano. Estamos hablando de 1995, Pulp, con el discazo Different Class. Ya verás cómo entra. ¿Dejando porque es un temazo? ¿O la estamos dejando porque es un temazo? Ah, vale. Tienes que reconocer, Cristian, que te lo hemos puesto fácil para hacer de DJ con estos parecidos. Puedes jugar aquí subiendo Jarvis, bajando Umberto, que da gusto, porque es que... Esto está hecho. Fantástico. Gloria. Palabras en el aire. Gloria. Bueno, parecido más que razonable. Sí, más que razonable, sobre todo con el riff. Evidentemente, sí, uno, sí, sí. Uno sí. Es de guitarra, el otro de tecladillo. Sí, sí, pero sí, sí. Siendo la misma pero está claro que es un guiño, vamos, está ahí, está ahí. Débora por un lado, Gloria por el otro. Queda un empate bastante digno, la verdad. Queda un empate bastante digno. Bueno, ¿dejamos algo un poquito? Venga, deja la pulp. Sí, ya está. Finalmente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí, yo creo que sí o no, a ver. Yo... Con el dedo, ¿para arriba o para abajo? Yo... Sí, sí, sí. Para arriba. Para arriba. ¿Sí? Debo sí, pulgar sí. Para arriba, va. Bueno, esto sí. Es totalmente, esto vale, es totalmente. Pero no, pero... Esta te pareció razonable, no es fusilada, no es fusilada, no pero fusilada. Es parecido razonable. Exacto. Es parecido razonable. Yo creo que hay una intención de eso, o sea, dentro de parecidos razonables podemos hablar de intenciones artísticas, esta podría ser una, intención artística, o sea, hay un cierto guiño a Humberto Tozzi. Pero Jarvis Cocker y su gente le sabía dar un talento, toque. El talento de Palm no queda... No queda entredicho. Sí, sí, no es que dices... No es que haga, ¿sabes? El niño malo este de los Simpsons que hace... ¡Oh, oh! Del rollo, te he pillado. Pues no sería el caso. Es un guiño que dices, bueno, te lo pone fácil, la verdad. Y da juego, y da juego y... Bueno, el talento de Pulp queda en entredicho. Bueno, no queda en entredicho. A ver, no tires aquí... No tires la piedra y escondas las pezuñas. ¿No os acordáis que hicimos un programa de cosas que nos deberían gustar? Ah, bueno, claro. Nos gustaban y yo dije Pulp. Sí, sí, cierto, cierto. Bueno, a ver, disco me gusta mucho, la verdad. Queda explicado. Bueno, yo voy a uno que sí que fusilan. Directamente, ¿no? Va a ser Hello, I Love You de los Doors y All Day and All Night de The Kings. Yo empezaría con el Hello, I Love You de los Doors y después dejaría el temazo de los Kings. ¿Cuál es antes? ¿A quién me has pillado? ¿Cuál va antes? Hello, I Love You de The Doors. Es el que va antes. Sí, bueno, no sé cuál es primero. Yo creo que es... O sea, yo creo que el que fusila es el de The Doors a los de Kings. Yo, hombre, vaya. Esto... Yo creo que está clarísimo. Aquí además. Estamos hablando... Aquí yo, va de meses yo esto, creo ¿eh? Que al revés, ¿eh? No. Yo no... Yo tengo bueno, mi duda también, ¿eh? Pon Hello, I Love You y después pon All Day and All Night. Lo dejamos y de mientras lo buscamos. Sí, porque claro, como no te traes nada, no tienes nada de información, eres un regulero. Esto es una fusilada en toda regla. ¿De quién no sabemos? Ahora, unos minutos para propaganda. Informativo. Parece ser que se confirma, ¿no? Sí, sí, sí. De Doors fusilar nada de Kings. Gol en la condomina. Gol en la condomina. 64 de Kings, 68 de Doors. Vamos a poner el de Kings. A ver vamos, pasa. Que los que pusieron contra la pared fueron los Doors a los Kings, ¿no? Les dijeron, mira para allá, mira que viene un... Mira lo que hay por allí. ¡Pam! ¡Pam! Y se fueron corriendo. Toma. Jim Morrison allí. ¡Ah! Ray con Davis. Sus botas camperas. Ray Davis, mira que... Mira, anda, mira lo que viene. Anda, mira Ray Davis. Mira para allá, mira para allá. Y Jim Morrison le dijo con la voz esa sexual... Soy el rey lagarto, ¿tú qué vas a ser rey lagarto? ¿Qué lagarto? Mira, mira allí, mira para allá, mira el lagarto. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! Mira el lagarto. Confiar en... Anda, que me ha saltado una cosa. En la bondad del ser humano, ¿no? Me gusta confiar en la bondad del ser humano, sí, efectivamente. Se parecen mucho. Se parecen muchísimo, unas cosas como son. Sí, sí, sí. Hasta sí. Aquí lo dejamos, o sea, después puede ya... Puede ser, voy a dejarlo así en el aire. Puede ser que cuando compuso la canción, inconscientemente tuviera, ¿sabes? Jim Morrison... Digamos, la canción de los Kings en el cerebro. Pero sin saberlo, salieron esas notas y no se dio cuenta que había copiado. Que pasas por un bar a tomarte una horchata, ¿sabes? Ahí en San Francisco. Y resulta que está sonando... Y tú estás siempre ahí con el rollo... No sé, que te ha dejado la novia, ¿no? Que es cuando se escriben canciones. Te ha dejado la novia y estaba Jim Morrison. Oh, no sé qué, hello, I love... Y le salía... Hello, I love you. Nah. Claro, puede ser. Bueno, no somos nadie aquí para decir, eres un... Yo voy a ir Jim Morrison. Con un claro caso de plagio. Bueno, no lo sé, porque además fue uno de mis grupos favoritos en su momento. Pero es que la melodía es igual, absolutamente igual. Y cuando algo es igual... Pues es plagio. Es igual. ¿No? O sea que no, básicamente, no tiene más. No tiene otra cosa. ¿Alguno de vosotros ha traído? Porque yo recuerdo uno muy sonado. Aparte del de... Estaba por traerme Luigi Toledo. No lo he traído, amigos. Luigi Toledo no lo he traído. Bien, con el Thriller. Bien por ti, te honra. Sí. Pero pensaba traerme en otra vertiente friki real. Romina y Albano. Exacto. Albano, Romina con Michael Jackson, que de hecho tuvo que pagar Michael Jackson derechos de autor. Sí, sí, le tocó. Le tocó ahí a Pocinar. Con You Will Be There, un tema del disco Bad, que era Will Be There o no sé qué, y una canción que ahora no recuerdo. Y lo he estado escuchando y realmente son iguales. Lo que pasa es que ni el tema de Michael Jackson era suficientemente bueno, ni el otro, pues Albano, madre mía, me la trae al pelo, pero vamos. Pero se sacó unos duros. Joder, pues mira, ya ves tú, para pagarse las gafas. Ya tú ves. Ahí. Sí, hasta la fecha va el tío con una gafa así, pasta. A partir de ahí se creció empezó a ir a tómbola. Sí, sí, sí, sí. Y estaba ya el tío a tope. Eso fue por lo de la hija y tal, ¿no? Bueno, un poco de todo. No, no, yo he ganado Michael Jackson. Romina Albano tiene una hija desaparecida. Estará en Neverland. A lo mejor se la pilló Michael Jackson. Claro, diciendo, ahora te jodes. Romina. Romina, ¿quién se llama así? ¿Eh? ¿Quién se llama Albano? Y Albano, que no es el nombre Albano, es Albano. Sí, sí, ya lo sé. De la ya, familia Albano. De los Banos. De nombre Al. ¿Sabes? Bueno, yo voy a poner ya el temica. Y bueno, ¿cuál pones primero? ¿Cuál pones primero? ¿El plagiado o el plagiado? Voy a poner el plagiado. Empieza con el que plagia, para saber si identificamos el otro. Padre, que te dé la gana. Bueno, ya solo. Ya está. Sobre todo, fijaos la melodía. Ah. told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Led Zeppelin, Going to California, ese pedazo de tema incluido en el Led Zeppelin 4, un discazo. Sí. Y ahora vamos a por el Yell, el álbum de Pearl Jam. Su primer single, el Given to Fly. Vaya a cagar. La melodía de la voz es que es igual. Lo siento mucho, Eddie Vedder, compañía. Sí, sí, Eso no quita. Huele casi tanto como la espuma de los micros aquí en el estudio. Madre mía, Eddie Vedder. Eso no quita que este tema me haya puesto un poquito la carne de gallina. Eddie Vedder. Porque me he acordado de esos tiempos. ¿Te acuerdas de aquel tema que hiciste? Se parece mucho a Led Zeppelin. No, es un homenaje. Es un homenaje a mi background, a mi influencia. La gente que ha hecho que yo esté aquí. Claro, se lo debo a Led Zeppelin. Ya la has clavado. Y ya está, y fuera. Sí. Ya ha vendido un millón de discos. Otra pregunta. Y ya tienes vendido un millón de discos. Todo esto. Ahora quítame la pasta. Ahora. Claro. Es un homenaje a Led Zeppelin y a mi. Y a hola, mi, hola, Eddie Vedder. Y a mis primos de Arkansas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Muchas, sí. Gracias. ¿Usted cambiaría su bote de Ariel por este otro? No, no. No, porque soy fiel a mis homenajes. Mm. No, porque este me lava más blanco. Claro, este me lava blanco. Es así. Está claro. Bueno, vamos al tajo, David. Al tajo, venga, va. Venga, pues. Vamos a ir al tajo y vamos a hacer una pausica. Vale, dale, hecho, dale una pausica. Venimos con más. Con no, pero más primero vamos al tajo, ¿no? Oye, Eddie Vedder. Vais al tajo primero. Ah, voy al tajo y después al tajo primero. No me habléis las dos a la vez, que no tengo con la mía. No te has leído el guión. Tiene que decir algo Jim Morrison. He copiado. Hola, soy Jim Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Post-Pogotronic porque se puede escuchar desde la bañera. Post-Pogotronic, todos los días de 5 a 7 de la tarde. Esto es Pespequetrani. Ay, que tengo que estar siempre atento con la cuñica esa porque se me va. Claro, es lo que pasa. Si no estás ahí con las cosas vieja, de gastar. Es vieja. ¿Cuántos años tiene la cuña esta? ¿3? Madre mía, mínimo. ¿5? Desde la última vez que hicimos algo de provecho. ¿Cómo se nota que somos gente con experiencia en la radio? Ya ves. ¿Cómo se nota? Le sacamos una de brillo a todo. Se nota por las cuñas. ¿Cuántos años tiene Post-Pogotronic? Buah, 6, ¿no? Yo diría. 6. Buah. Que Post-Pogotronic sí, también sí. Es un homenaje, ¿no? Es un homenaje. Claro. Es un parecido razonable. Sí. Súper experimental. ¿Sideral? Sí. Súper experimental. Súper experimental. Sí, hicimos una vez una cuña de... Censurada. Pero la censuré, sí. Sí, un censoret. No estaba de acuerdo. Un censoret hicimos. Bueno, no pasa nada. Parecidos razonables en Pascuacatrónico. Parecidos razonables y más que razonables y más cosas detrás. Ahora, yo me he traído uno totalmente desquiciado. O sea, dos mundos totalmente incompatibles. El carpismo, por un lado, y la chupa de tachuelas, por el otro. No voy a decir más. Vamos a escuchar un tema de Iron Maiden, el Power Slave del 84, un clásico. Estás diciendo mucho más, ¿eh? No estoy diciendo más, ya está. Y después, acto seguido, escucharemos el arranque del lado oscuro del oscurismo. No, has dicho mucho más, ¿eh? No. ¿Me he dicho algo más? No, perdona. Tiene muy mala pinta. Fija, yo solo digo una cosa. Está bajado el riff de guitarra de Power Slave, está bajado de BPMs, y fijaos en el grito que tiene sampleado. Es el mismo grito que el de cantante de Iron Maiden. Mira. Hay un grito ahí. Super heavy. Queremos hacer un aviso a nuestro oyente: si alguno de vosotros no nota nada en vuestro interior, si no nota nada en el parecido de estas dos canciones, no se preocupen, es normal. Nos está sucediendo a los otros dos del programa. Sí, a mí me costó, pero es verdad. Espérate, que a lo mejor, espérate. Pero vamos a hacer una cosa. Pon el riff de guitarra Stop. Ahora. Stop. Ponlo. Pon Iron Maiden ahora, por favor. A ver, espera. Vais a entender. ¿Pero qué es lo que en qué es lo que se tienen que quedar? En esto. En el ritmo de la canción es el riff de guitarra bajado de velocidad de Iron Maiden. Y el grito este, ¡ay! Está en el tema de Iron Maiden también. Lo has ampliado el mismo tema, lo sabía el productor lo que estaba haciendo. A ver. No digo Dale cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Hazle a tu ritmo alegría Macarena. ¡Ay! Toma, grito. No digo más. Madre mía. Lo peor de todo es que se le ve tan convencido que yo. Que es verdad, es verdad. El heavy metal y los robos y los del río se unieron 20 años después para crear un éxito de multitudes. El heavy. Satán está en la Macarena, compañeros. Satán está en la Macarena. No digo más. Se nos ha quedado Antonio a mí cara de palo, ¿eh? Bueno, sé que era peregrino, era un órdago, pero creo que sale. No, creo que la has intentado defender, por lo menos convencido. Sí, no, yo es que a mí me, yo estaba escuchando. Ya te vamos a digo, hostia, pues no, pues no, pues sí, pues no. Y lo veo total en totalmente. Vaya. Lo veo en totalmente. Venga, bueno, yo creo que tienes por ahí tienes guardado uno que es muy bueno. Que a mí ha parecido muy bien buscado y además sí, cultureta. Puede sí, remontar, este... no te quería decirle, Cristian. Confíate en él que tiene cualidades. No me entendéis, sí que te entendemos. Os gustará Lost, si entendéis esto, os gustará Lost. Ya está. ¿Cómo está la vida? Es absurdo, tío. Es genial. Venga, va, yo voy con otro. Con un raro uno, digamos, también. Pero que este sí que se parece. ¿Cómo que este sí se parece? ¿Cómo que este sí se parece? Este sí que se parece. Y además se parece un montón. Estoy hablando de Stone Roses y un grupo español también de estos auténticos, liderado por Pablo Carbonell, que se llama Los Toreros Muertos. Los temas, el Going Down de Stone Roses y mi amigo Manolito de Los Toreros Muertos. ¿Quién copió a quién? ¿Qué ponemos primero? Yo pondría primero Manolito, Los Toreros Muertos. Ahora imaginaos una cosa, volviendo al tema. Imaginaos los dos tíos de los del Río en un bar en Sevilla. Pero, tío, ya está, ya has tenido tu oportunidad. Escuchando David. Power Slave. Escuchando Power Slave de Iron Maiden diciendo: vamos a sacar un tema con esta melodía. Espera, es genial, esa imagen es genial. Espérate un momento que te voy a decir una cosa. Ya me has pisado toda la sección, todo lo mío, David. ¡Qué fantástico! ¿Qué dice usted? ¡Ah! ¡Qué peste! Eso es lo que ha dado. Pon las cosas en su sitio, por favor, Cristian. Venga. Atácale ahí a Stone Roses y Manolito. ¡No! ¡Sí! No, ¡la victoria! ¡No, no, por favor! Bueno, vamos a cambiar, ¿no? Venga, Stone Roses, Going Down. Claramente. Yo creo que sí. Y además, yo creo que esta sí que debe ser absolutamente inintencionada. O sea, una coincidencia de estas de. Porque primero fue la de Manolito de Toros Muertos. Seguro, seguro. Dijo... No, primero fue Manolito de Toros Muertos. ¿Y cómo puede ser que. ¿Cómo se llama el de Stone Roses? Que no me acuerdo. Ian Brown, sí. Haya escuchado alguna vez en su vida a los Toros Muertos. Sí, no tiene sentido. Se antoja complicado la cosa. Sí, Nadie, sí. Un tío tan guay de Manchester, ¿no? ¿Cómo se puede dignar a. Bueno, no sé. Los Toreros Muertos, vete tú a saber. Coincidencias de la vida. Te digo, a lo mejor este estaba en un bar tomando en Málaga de vacaciones, tomando sangría. Y sonaron los Toreros Muertos. Se le quedó ahí en el. Por estaba ahí también going down. Le había dejado la novia, porque las historias se repiten. Es 4x4, te deja la novia, haces una canción. Y además está pensando en Manolito. Me voy a ver si voy a jugar con mi amigo Manolito. Claro, claro. Es que estoy muy triste. Estoy de bajona, voy a jugar con mi amigo Manolito. A ti se me ha quedado pendiente decirte una cosa. Venga. Este tío está flipado. Esto supongo que va por mí. Sí, pues no, pues lo voy a defender a capa y espada. Yo solo la... Mira, si no Nevero es Ventrovato, como diría aquel. Y me parece genial la imagen esta, ya te digo, de los del río, escuchando Power Slave y diciendo, hostia, aquí hay un filón. Me parece genial esa imagen, de los dos tíos ahí, y Iron Maiden. Soy Florian de los Planetas y os mando un saludo a la gente de Post-Pocotronic, ¿no? Algo así. De Scan FM. De Scan FM. Venga, chao. Es en él, ha llegado el verano a Post-Pocotronic. Madre mía, que se parece. Ay, madre mía, que se parece. Ya te digo. Pon la otra. Aquella. Close your eyes, give me your hand. Bla, bla, bla. Creo que es una de las canciones más cantadas. Sí. Por los adolescentes, sí, de mi edad, sí, siendo la canción anterior a mi época. Todo el mundo se sabía esa canción. Do you feel the same? Canta otra canción en inglés de... Imposible, no me sé tanto. De otro. Solo no, me sé esta de todo la el mundo se sabe esta canción. ¿Por sí. qué? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Que sí, lo he dicho. Espera, voy a poner un momento ese trozo que no, ya no vamos a olvidar. Totalmente. Dale la otra. Venga. Hostia, me acabo de dar cuenta que está fastidiada. Mira, vamos a escuchar esta mierda. Pero porque no dejes, no dejes esto de decir que esto es Shakira, claro. Esto es Shakira, esto es Shakira. Sí, por cierto, estuve en el Rock in Rio y mira, grandísimo festival, mejor persona. Sí, sí, sí, sí. Podemos hablar de Rock in Rio, ¿no? Un poco. Sí. Ah, que me estáis dando tiempo, si es que sois más majos. Somos buena gente. Sí. ¿Tú qué opinas, David, de Rock in Rio? Esto es una pregunta así a... Que los... Bien intencionada. Que los viajes de la Noria eran muy caros. Me parecieron muy caros. La tirolina yo creo que era mejor. La tirolina estaba muy chula. Eso a mí me encantó. Para mí faltaba al final barro. Tirarte por la tirolina, sacarte la chorra y empezar a mear ahí. Eso es fantástico. Yo te digo, incluso sería mucho mejor cagar. O sea, pero como tiro de paloma, como experiencia vital, cagar en el aire, sentirte paloma por una vez en la vida, ser tú el que cagas en los hombros, claro, de la gente. Es muy bonito. Eso es fantástico. Sí, me ha gustado mucho esa metáfora, ese giro. Ahora que yo veo una tirolina por encima de Plaza Cataluña y cagarte tú encima de las palomas. Exacto. A ver, sí, a sí. ver qué se siente. A ver qué se siente, listas. Ahora vas tú y buscas la tintorería que te laven en seco tus plumas, hija de puta. 400 euros por pluma que te soplan. Bueno, y hasta aquí el Rock in Rio. Nuestra opinión sobre el Rock in Rio. Gracias. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. Ahora vamos a ir ya a por lo que tenemos que ir, hombre. No, bien. A mí un festival, algún festival donde está Hannah Montana y Metallica juntos, me parece una entelequia, una cosa sí, que por no lo tiene, menos, sí, por lo menos sí, han tenido la decencia de repartir en dos fines de semana diferentes todo lo que sería el rock de la moñería. No, bueno, es difícil. Pero yo, que conste que he estado todo el fin de semana viéndolo. O sea, no he podido resistirme. Dado la casualidad que estaba en casa, no me quedaba especialmente ¿dónde para En la 2. Una retransmisión fantástica. Fantástica. Gracias, compañeros de la 2, por traernos la magia. Gracias de Rock in Televisión Rio. Española. Tenían a una enviada, a una corresponsalilla. Viva el rey, viva el orden y viva la ley, ¿no? Me llegaba el olor a azúcar de estos, a pelotitas estas de azúcar. Me llegaba, han conseguido sí. eso. Era una cosa. Me tocó a mí una muñeca chochona. ¿Qué cojones? Me tocó yo a mí. Solo voy a estaba decir, yo en casa. Solo voy a decir una cosa: que es uno de los puntos álgidos de la retransmisión. Que conectaron con la reportera que estaba a pie de foso, digamos, a pie de escenario, al lado del público, ¿no? Y entonces le va preguntando a gente diferente y con total intención de hacer una pregunta multicultural del rollo ¿tú dónde vienes? Tal, no ¿te sé gustan qué. Los negros? Vio una negra Viuda Negra, una chica negra, pues normal. Sí, sí, sí. ¿Y tú de dónde eras? Pero es que se le veía. ¿Tú de dónde eres? Se le vio con la intención de que dijera, I'm from. Y la tía dijo de Vallecas. Dijo, soy de Toledo. O sea, me encantó. Pero además, la reportera. Está lejos Toledo, la ¿eh? La reportera sí, sí. Era una freak absoluta. Ha venido desde ahí. Ha venido a autobús y eso, ¿no? Wow, vaya bueno, tela. Una cosa maravillosa. Bueno, vamos a por eso, por Eternal Flame. A ver si la recordáis, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Close your eyes. Claramente, ¿no? Es una versión, sí, porque es que tenía que ir de prisa corriendo, de Bangla, de Eternal Estaba Flame, yo pensando... YouTube, claro, claro. Y me ha salido aquí la versión de Juanita karaoke. De karaoke. La de, yo estaba pensando, y supongo que todos estaréis de acuerdo, que la detectas la detectas por encima del sujetador que hemos tocado todos con esta canción. Yo no me acuerdo, yo te estaba diciendo que no era de mí. Esta, ah, no, claro, tú es que, claro. Esta verdad. Canción, ya, pero igualmente... Es que yo estaba muy de moda en mi época, que se aparece que... Abuelo Cebolleta, atención. Atención, que viene el Abuelo Cebolleta a explicarnos su... A ver, básicamente, yo soy del 81. Abuelo, pásate los West. Estoy hablando de que a lo mejor en el 95... ¿Dónde está Rolling Stone, abuelo? En el 95 esta canción estaba pegando. Sí, sí, seguro. Pero digo, es lo petaba, ¿no? Tetas por encima del sujetador. Esta es la imagen de este tema. Macarena, venga. La imagen que te viene. Sí, la imagen que bueno, me viene. Bueno, pues tienes una oportunidad para redimirte, sí, David. Lo voy a salvar bien con un... ¡Metal! Con un pequeño órdago a estos inventores del indie español llamados Los Planetas. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, o sea, lo han sido todo, son lo más grande. Parece que hayan inventado, no sé, los churros y el palodú toda la vez, en los 90. Pues sí, o sea, también, ¿no? Pero pero hay una de foros por internet de parecidos razonables solo dedicados a Los Planetas, como a Los Oasis, por ejemplo, o a muchos otros. Los Oasis, vamos a ir luego. Que da bastante juego. Y ahí me ha gustado uno precisamente que es del último tema de los Planetas, de Romance de Juan de Osuna. Que madre mía, que la guitarra crowd rockera, pues ¿a quién va a sonar? Pues a Noir. A un tema de su primer disco, homónimo. Un saludo, como siempre. A todos los homónimos. Saludos majos. Son los mejores, salvaréis el mundo. Y el tema se llama Halo Galo. Así que pon el que más rabia te dé. Pon Los Planetas primero, que la gente tiene cierto, fresco. Conciertazo de Michael Rotten en el Primavera. Noi. Sí. Y sí, puso, sí, sí, y puso sí. Halo Galo. Sí, sí, sí. Lo puso ahí. ¡Pac! ¡Rec! Lo tocó. Joder, pues vaya... Me jode haberme lo perdido, ¿eh? Conciertazo. Yo tampoco lo vi. Descarado. El Neus, todo esto. Cambio solo porque no hablan, porque no cantan. Espera, con voz de Jota. Qué grandes son, ¿no? Te has redimido y además te vamos a dar otra oportunidad después. Venga. Joder, pero si ya ha quedado. Y aún así defiendo lo de Iron Maiden. Pero fijaos ya incluso está. Que hay fraseos de la guitarra. Hay fraseos de la guitarra aquí de este tema de Halo Galo. Que podría ser perfectamente la voz de J cantando. O sea, hasta eso, la melodía del fraseo es muy parecido. Que estaba pensando mucho. Que ha hecho estos días unos especiales a lo Bob Dylan, J, precisamente a raíz, a colación de este ópera egipcia en Radio 3. Y no sé si habrá comentado cuando llegó este tema a decir: ah, sí, pues a mí me gusta mucho el crowd rock y a lo mejor ve a alguien cosas que se parecen, pero no, yo no tengo etiqueta, yo soy un artista. No sé si dijo nada porque me escuché el primer. Seguro que sí. Supongo que sí. ¿Por qué? Porque pensamos, creemos, como ha dicho antes Cristian, en la bondad del ser humano. Así que seguro que J dijo: gracias, Noir, por ser tan majos. Sí. Noir, que vas a la montaña. Bueno. Venga, vamos con dos canciones que me gustan mucho a mí. Es el No More Heroes de Stranglers y Waking Up de Elástica. Se parecen mucho. Hay otro caso con Elástica flagrante, ¿no? Que es el... Es verdad, Connection. El Connection con un tema de Wire. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Clarísimamente. Cierto. Bueno, esta es No More Heroes, digamos que fue la canción copiada y Waking Up de Elástica, pues digamos la copia. El homenaje. Vaya. Que después lo que pasa siempre cuando alguien se copia es que saca mejor nota que tú. No sé si pasaba. Se puede pasar, ese sí. Te dice, se ha copiado de mí y yo saco un 5,6 y tú un 7. Qué cabrón. ¿Qué ha pasado? Mira, yo ya puestos, voy a sacar otra movida de Elástica a colación. Venga, lo que decíamos antes. Por cierto, que el disco de Elástica a mí me gusta mucho, tiene una producción increíble, es muy buen disco cuando salió. Sí, es un muy buen disco, pero se quedaron ahí y la verdad es que mira, no es la única canción que plagiaron Bueno, no, de hecho, para nada. De hecho, tenían dos hits, Elástica, y los dos son plagios. Bueno, Stutter. Stutter también era un hitazo. Ah, es verdad, y ese. Y eso a lo mejor era suyo y todo. Habría que buscar, sí, por ahí. Pero bueno, vamos no me, a. Vamos no me fío a, yo mucho. Ah, por el ejemplo de Connection, por ejemplo. Ese. Cuando cae el bajo gordo ahí. Sí. Que esto es un Rock 2 del PT-10 también, ¿eh? Esto es un plagio. Mira, ahora. Este es el de Wire. Le da un aire. Madre mía. No le da un aire, sino que es una cosa. Sí. Las gas se está frotando los madre mía, los entrecejos. Y de hecho he leído por ahí que hay quien acusa también a de otra canción, a Elástica, de plagiar a Wire. O sea, se los comen dos veces. Por cierto, hablando de Wire, que también estuvieron en el Primavera Sound y acabaron sonando muy bien, empezaron sonando muy mal y acabaron sonando muy bien. Porque claro, cuando sonaron las canciones de los temas de su último disco, pues sonaron fatal, y cuando empezaron a tocar algún clásico, pues ya mejoraron. Se animó, ¿no? Y se los vio en forma. Hasta aquí otro comentario sobre Primavera. Muchas gracias, querido público. Bien, ahí apuntillando. Bueno, yo voy a ir a por. No podían faltar aquí los plagiadores number one. Todos conocemos que a Oasis. A saber, Oasis fueron un pastiche británico absoluto. O sea, sí. Rolling Stones, Kings. Se reventaron 40 años de historia. Beatles, o sea, brutal. Somos la mejor banda que existe. Entonces, directamente vamos hemos a. Hemos copiado todo. Claro, sois 50 bandas en cada tema. Hemos copiado todas las bandas más históricas del mundo. No puede ser malo. O sea, esto es cuando. Nosotros somos como un Grid de Hills. Como cuando vas a la nevera, un domingo por la tarde y dices: tienes mayonesa, Kikos, anchoa. Y dices, coño, pues si me gusta la mayonesa, me gustan los Kikos y me gusta la anchoa, todo junto tiene que estar bueno. Pues eso es Oasis. Efectivamente. Básicamente. Pues mirad. How sweet to be an idiot. As harmless as a cloud, too small to hide the sun, almost poking fun at the warm but insecure, untied. Los violines son suyos, ¿eh? Eso sí. Los violines son suyos. Atraco a mano armada. Buf, pero totalmente. También le dijeron ahí... A punta de pistola. Mira para allá. Mira aquello. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! Neil Gallagher le metió y el otro sale corriendo. ¡Joder! Otra. Esto es un no parar. ¿Qué ha pasado aquí? Era la imagen, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, todos... Bueno, sí. Es un no parar. No parar de creatividad esta gente, ¿eh? Imagine there's no heaven. Vale, lo tenemos, ¿no? Sí, lo tenemos en mente. Oye, además iban a canciones desconocidas, ¿eh? A caras B. Plagiaban a caras B los tíos. Madre mía. Oasis. Somos la mejor banda. Y ahora, después, esta llegó a los tribunales. Y de hecho la banda aceptó sin más remedio el castigo. Hombre, que fue pagar una cosica. Unos dineros. Unos asuntos. Bueno, 20 euros que me sobraban aquí. Todos conocéis el Uptight, ¿no? Sí. Venga, vamos a ponerlo. Temazo de Stevie Wonder. Un grande. Vale, muy bien. Muy bien. Hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí puedo leer. Bueno, pues aquí han tenido la decencia de solo copiar el estribillo. Que claro, que viendo el currículum, pues ya está bien para ellos. Que tiene la basis. Es decir, si solo te copian el estribillo, te puedes sentir orgulloso. Que avanza la canción, y pero bueno, es que el estribillo es una fusilada absoluta. ¡Bam! Mira, mira a Stevie. Bueno, no, mira, no, ¿qué le dirían a Stevie? Mira, mira, por ahí huele hamburguesa. Por ahí huele hamburguesa. ¿Dónde, dónde? ¡Bam! Esto es el verso. No pasa nada. Todo la, bien. La paráfrasis, ¿no? También. ¿La sinédo qué? ¿La sinédo qué? ¿La sinédo qué? Y ahora lo que hacen es una metáfora de Stevie Wonder. Esto es un si fuera, ¿no? Si fuera Stevie Wonder. La sinestesia, atención. Atención, atención. La sinestesia. Ahí viene. Todo el puente, todo lo que sería el puente. ¿Eh? Bien. Venga, va. Un encabalgado aquí. Un encabalgado. Más cariño. Además, es que llega a decir all right. Sí, sí. En el momento que dice all right Stevie Wonder, lo dice el amigo Noel. ¿Dónde estará Noel? Digo, Liam. ¿Dónde estará Liam? Lo fusilan en... ¿Dónde está? En consonante lo fusilan, ¿eh? En rima consonante lo fusilan. Está viendo de rentas. Hombre, estará viviendo de rentas y bebiendo y viendo partidos de fútbol todo el día. Sí. Anda que no le cambiaba yo mi vida por la suya. Ahora mismo. Yo también. Y ahora que viene el Mundial, madre mía. Madre mía. Qué gustazo. Pero fácil. Debe tener una barriga. Da igual. Se le aguantan las pintas así. ¿Sabes? No se cae, no se derrama nada. Se hace. Bueno, me pues... falta espumita y mueva así la barriga. Vamos a ir acabando, ¿no? Que queda nada. Yo sí, vamos a acabar. Vamos a escuchar a un tema. No os va a decir nada el nombre. Etienne Dao, un cantautor francés, en el 84 sacó este Promises. Y lo vamos a dejar tal cual, porque este quizá es el... Como decíamos antes, quizá con los toreros muertos, dices, hombre, a lo mejor es difícil, ¿no? Porque es un tío totalmente desconocido. Pero es que la canción es... Vamos a poner a lo mejor quien lo ha plagiado después, pero vamos a poner Etienne Dao entero para que veáis que es absolutamente... ¿Podemos hacerlo al revés? No. Vale. No. No se puede ir. No, no, porque es todo igual, o sea, es igual. O sea, vas a decir, ¡aguísima! ¡Dios mío! Venga. ¿Se está acabando pues Pocotronic ya o no? Sí, sí, sí. Entonces nos despedimos ya. Comentamos la jugada. Ah, bueno, pues entonces dejar un rato y después poner los otros, yo qué sé. Pero ponle un rato. Pero venga. Primero, el Franchuti. Dale al Franchuti. Ya os viene, ya os vienen las meninges. No se dejaron nada. Absolutamente todo, o sea, todo. Pon los planetas, por favor. Otra vez, yo todo el rato digo la misma frase. Bueno, está claro, ¿no? Está totalmente claro. Está claro. O sea, sin vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza. ¿Por la de los planetas? Ponlo un rato. Pongo la de los planetas. Pongo la de los planetas. Después nos vamos a despedir con ellos. Venga, los planetas, segundo premio. Segundo premio, segunda canción igual que hacéis que el otro, pobre. Hasta la semana que viene. La semana que viene, los Pocotrónicos.